Vive tu vida digital en Territory Mac. Todo listo en el Moscone Center de San Francisco para acoger el lunes la Keynote que dará inicio a la Conferencia Mundial de Desarrolladores de Apple. A finales de esta semana se han filtrado imágenes de la supuesta carcasa de aluminio del que podría ser el nuevo iPhone. Un vídeo grabado por una compañía de componentes que muestra que podría ser más delgado, que incorporaría un conector dock más pequeño, nueva ubicación del conector de auriculares y una ranura para la SIM más fina y pequeña. Hemos visto en la Mac App Store, la tienda de aplicaciones para Mac, algunas aplicaciones para Mac OS X que soportan gráficos Retina. Y Apple ha conseguido que la Oficina de Patentes americana le otorgue la propiedad intelectual del singular diseño de los MacBook Air. Territory Mac, la actualidad del mundo Mac explicada por sus protagonistas. Y tenemos un concurso activo en el que regalaremos 3 promo codes del juego Tragaperras accesible. Para participar, envía un correo electrónico a concurso@territorymac.com con la palabra clave tragaperras. Entre todos los mails que recibamos a la redacción de Territory Mac, sortearemos 3 promo codes del juego Tragaperras accesible. Bienvenidos a Territory Mac. Comenzamos. Hoy en Territory Mac, Albert Navarro informará de la actualidad. Marc Pascual, organizador del Encuentro de Podcasting de Cataluña, Podcat, explicará el desarrollo del evento. Hablaremos con Jonathan Chacón, consultor de accesibilidad, usabilidad y nuevas tecnologías de Mountain Lion y iOS 6. Analizaremos con Daniel De Blas, director de la revista Macworld, las novedades que Apple puede presentar en la Keynote de la Conferencia Mundial de Desarrolladores y presentará los contenidos de la revista de este mes. Juan Ugarriza, editor de FinalCutPro.es, explicará las nuevas tendencias del cine digital. Elizabeth Moreno y Jonathan Jimeno de JuegaMap.es presentarán los juegos de la semana. Repasaremos vuestras curiosidades, la agenda y te propondremos un nuevo tema de debate. Albert Navarro presenta la actualidad de la semana. Territory Mac, noticias. Comenzamos el repaso a la actualidad. Los editores de 9to5 Mac han obtenido una lista con los nuevos modelos de Mac con sus respectivos precios. Supuestamente habrá una renovación de Mac Pro, MacBook Air, iMac y algún nuevo dispositivo o accesorio. Apple ha actualizado el Apple TV con la versión 5.0.2, disponible para la segunda y tercera generación del dispositivo, que soluciona pequeños problemas detectados, mejora la estabilidad general del sistema y soluciona un problema que provocaba una incorrecta aplicación de los controles parentales en la iTunes Store de Australia. El edificio de Puerta del Sol en Madrid, conocido por el cartel de Tío Pepe, que albergará una Apple Store Significant, título que se concede a las tiendas más icónicas de la compañía, ha sido noticia esta semana. Según publica La Información, los californianos se niegan a que el mítico cartel de Tío Pepe, que ahora está retirado por la restauración del edificio, vuelva a su lugar original. Esto ha provocado una completa revuelta en Internet, donde miles de usuarios protestan mediante las redes sociales, siendo trending topic en Twitter. Con la llegada de iCloud, Apple anunció que varios de los servicios de MobileMe quedarían anulados. El 30 de junio dejarán de estar activos los servicios de MobileMe, a no ser que el próximo día 11 se diga lo contrario, que no han sido portados a iCloud, es decir, Gallery, iWeb e Idis. Como habéis podido comprobar en vuestro correo electrónico a los usuarios de MobileMe, Apple ha recordado que esto se acaba el 30 de junio y además que tienen que descargar todas las fotos que tengan en la galería, los archivos que estén alojados en Idis y que traslademos las webs que tengamos alojadas en iWeb para evitar la pérdida de dichos archivos. Y terminamos el repaso a la actualidad con el sitio web Descubre Apple, que ha publicado un artículo en el que da los recursos necesarios y enlaces web para que puedas descargar sistemas operativos antiguos de tus Mac vintage. En nuestra web Territory Mac vais a encontrar el enlace directo para los que tengáis todavía algún Mac vintage. Y esto es todo, Jaume. Hasta la semana que viene. Adiós. Esta semana te proponemos otro tema de debate. En la red se habla de que Facebook ha contratado varios ingenieros que han participado en el desarrollo del iPhone o el iPad para desarrollar un supuesto teléfono de Facebook. Por eso esta semana te preguntamos si crees que el supuesto teléfono de Facebook puede ser una amenaza para el iPhone. Puedes responder en nuestra página web territorymap.com, en nuestro muro de la página oficial de Facebook y dar tus opiniones en Twitter con la etiqueta TerritoryMac. ¿Cómo se nota que estáis conectados en la red 24 horas al día? Esta semana hemos recibido tus curiosidades y desde aquí te damos las gracias porque de no ser por ti se nos pasarían. Comenzamos con Julieta, de Oviedo, Asturias.